fe. Yo no creo, no me interesa el cielo. No caigo en el engaño. Una vida mejor, prefiero el barro a la utopía. Pasado, regalo.